Me encuentro con el profesor Jorge Iván, quien dicta Comunicación en América Latina 2. Así que cuéntenos, ¿cómo hizo para contactar con los principales conferencistas del Congreso? Lo primero que nosotros hacemos es mirar, plantear la temática central del Congreso a partir de una pregunta rectora, una pregunta general donde estábamos planteando cuáles son los debates de la comunicación frente a la relación paz-conflicto, a esta diada, y luego empezar a mirar en el panorama internacional que teóricos que estuviesen trabajando el tema. Entonces, igual ahí ya nosotros teníamos, lo primero era que uno de los basamentos del Congreso tenía que ver con el diálogo intercultural, ¿no? Entonces ahí cuando yo hice la propuesta de traer un africanista, y ahí nos aparecieron varias personas, y entre ellas estaba el doctor Cecil Blake. Luego mirar en trabajos con conflicto, con periodismo y conflicto, quiénes eran. Ahí estaba el doctor Galton, que es uno de los más conocidos en el mundo en este trabajo, pero el doctor Galton no podía, entonces él nos recomendó a su segundo, que era el doctor Otosi. Y luego ya en los temas de desarrollo, cambio social, en los temas de para las moderaciones de las mesas y todo, pues nosotros al estar imbuidos en todo esto de la academia y todo esto, pues sabemos también algunos referentes. Entonces, en el caso de comunicación, desarrollo y cambio social, sabemos que el doctor Francisco Sierra es una de las personas que más está trabajando el tema, y que nosotros tenemos una cercanía de trabajo con él también, así que a partir de esto, del conocimiento mismo y de indagar también algunas cuestiones, pues llegamos a ellos y ellas. ¿Qué conclusión dejó el Congreso para usted? Bueno, no puedo hablar de una sola cuestión o una sola cosa que haya dejado el Congreso. Dejó muchos valores agregados en lo institucional, que le dimos un nivel académico muy importante, muy interesante, que también trajimos una serie de académicos y académicas de una talla muy importante, muy interesante, que dejaron debates, que dejaron provocaciones. Y en lo personal, pues me dejó la satisfacción de haber hecho el trabajo como yo lo había planteado desde el comienzo, de haber traído unos teóricos y teóricas que la verdad estoy de acuerdo con sus líneas y con sus trabajos de investigación, y que también me dejó ya ganancias de contactos para seguir trabajando en ciertas líneas teóricas de las que me interesa desarrollar.